llegaste tú a tocar. ¿Qué dijiste? Ya encontré a mi Toto. Ay, chaparra, qué equivocada estás. Todos hablan de ti miles de cosas. Tan bonita, qué lástima me das. Ahora quieres que te regale flores, unas joyas y muchas cosas más. Ay, chaparra, tú no vales flores, mucho menos diamantes te de dar. Reflexiona, abre los ojos, por favor. Date cuenta que no vales la pena. Que mujeres que se portan a tu altura, donde quiera se pueden encontrar. Reflexiona, abre los ojos, por favor. Vete mucho allá con tus amigas. Esta sea la última vez que tú me buscas. No me vuelvas a pedir ningún favor. Diamantes te de dar. Reflexiona, abre los ojos, por favor. Date cuenta que no vales la pena. Que mujeres que se portan a tu altura, donde quiera se pueden encontrar. Reflexiona, abre los ojos, por favor. Vete mucho allá con tus amigas. Esta sea la última vez que tú me buscas. No me vuelvas a pedir ningún favor.